cambió mi vida. ¿Y qué decir de estos chicos, Francis Sarabia y fantásticos músicos aquí en esta banda que se llamaban Tijuana Rock, desde tierras de Murcia? Escuchamos ahora este pegadizo tema que se llama Dame la pasta. Clave de sol, mi amor. Y vamos con estos chicos, creo que de tierras asturianas, tierra de nadie. Tic Tac se llama el tema y ojo con la letra. No vaya a ser que te sientas identificada, identificado. Vamos ahora a continuación con una fantástica banda que se llaman Jeska. En su momento hicieron a uno de los presos republicanos que más tiempo se ha tirado en las prisiones españolas por causas, por supuesto, injustificadas. Le hicieron un temita al gran Marcos Ana. A ese homenaje nos hemos sumado nosotros muchas veces con este tema que, por supuesto, hoy vuelve a sonar aquí en Iguana Rock. El tema se llama Dorando las olas y, por supuesto, los compositores son los grandes Jeska.

Bueno, ¿y qué decir de estos chicos irlandeses? An Emotional Feast. ¿Por qué no escuchar ahora su más famoso tema, su más fiestero tema, como es el Celebrate? Fantástica base rítmica de estos irlandeses que se llaman An Emotional Feast. God is good to me and Santa Claus, the children celebrate. This party's over, I'm going home to celebrate. This party's over, I'm going home. His essential complications are hung up on confused. It's a planet full of traffic lights and traffic light abuse. But that's no stranger than strange or any other stranger. He claims it's dangerous to be innocent. Should a victim every time. Histories of insanity intruding on the sane. Celebrate, this party's over, I'm going home. Celebrate, this party's over, I'm going home. Tiempo ahora para irnos a un álbum que se llamaba Streets of Rock and Roll, Calles del Rock and Roll, y donde los grandes Kill, K-E-E-L, hacían este magnífico Push and Pull. Bueno, y qué decir también de un desconocido Charlie Sexton. Vamos a daros a conocer el himno de batalla de la República, Battle Hymn of the Republic, que tantas veces ha sonado y hoy una vez más. Bueno, y nos apetece también poner de gente de aquí, magníficos músicos como son los Grandes Barricada, otro himno, el Pídemelo Otra Vez, esta versión acústica, guapísima, guapísima, del Pídemelo Otra Vez, suena aquí en Iguana Rock de los Barricada. Óyeme, no llores más, cúbrete la cara. Mírame, todo va bien, dame una palabra. Solitaria, en un portal, diste tu cuerpo a un príncipe vulgar. ¿Dónde están esos ojos? Los días de lluvia. ¿Dónde vas vendiendo tu amor por calles vacías? Es tan fácil recordar, buscando algo a cambio de una sombra. Llegará la madrugada. Pídemelo, pídemelo otra vez. Llegará la madrugada. Pídemelo, pídemelo otra vez. Esos ojos, los días de lluvia. ¿Dónde vas vendiendo tu amor por calles vacías? Llegará otra vez. Llegará la madrugada. Pídemelo, pídemelo otra vez. ¿Y por qué no ir con el Shadow in the Rain ahora mismo aquí en Iguana Rock? La Little River Band. Where can I go to be my Maravillosa banda de Outfield. Vamos a escuchar esta versión súper guapa del California Sun, el sol de California. We'll be right back. Esperemos que os esté gustando este programa que estás escuchando y que se llama Iguana Rock. Bueno, una de las bandas favoritas del Coyote, los Fastwave. El disco se llamaba Waiting for the Roar y ahora es momento para escuchar El mundo espera por ti, The World Waits for You. Saca el héroe que tienes dentro, escuchando este tema, por supuesto. Yeah. Bueno, ¿y qué decir de Mako? El blues de la vieja Vallecas, por supuesto, tenía que sonar hoy, aquí, en este momento, en Iguana Rock. Así que lo disfrutamos contigo. Vallecas ha llegado al lugar y tiene tanta fuerza que nada lo podrá remediar. Sé bienvenido si estás en el Valle del Car. Vallecas ha llegado al lugar. Chutará, chutará. Y tiene tanta fuerza que nada lo podrá remediar. Chutará, chutará. Sé bienvenido si estás en el Valle del Cas. El blues de la vieja Vallecas ha llegado al lugar. Chutará, chutará. Y tiene tanta fuerza que nada lo podrá remediar. Chutará, chutará. Sé bienvenido si estás en el Valle del Cas. Mr. Mike Rutherford, todavía con los vigentes Genesis, que amenazan con hacer una última gira con Phil Collins. En sus pinitos en solitario tenía una banda, Mr. Mike Rutherford, que se llama Mike and the Mechanics. Así que tiempo ahora de escuchar el All I Need is a Miracle, todo lo que necesito es un milagro. Disfrutarlo aquí en Iguana Rock. Bueno, y qué decir, quizás la mejor voz que haya pasado por asfalto, Mr. Miguel Oñate, sonando hoy aquí en Iguana Rock con su Bar de Katy. Bueno, y cuando se juntan dos genios de las seis cuerdas, como pueden ser Bernie Marsden y Joey Bonamassa, hacen temas como este instrumental recogido en su disco Shine, Brilla. Escuchar ahora este fantástico tema suyo de Bernie Marsden con Joey Bonamassa, instrumental Shine. hay una banda alemana que nos tiene hipnotizados desde que escuchamos este Unchain the Earth, desencadena o desata la tierra, RPWL, las iniciales de un grupo que empezó haciendo versiones de los Pink Floyd. Bueno, pues estos teutones nos tienen locos con este tema que a continuación compartimos con todas vosotras y con todos vosotros. We come. Bueno, y qué decir del gran George Lande. Se atrevió a hacer una fantástica versión de los Thin Lizzy, así que momento ahora para escuchar a este genio que casi, casi, casi mejora el original de los Thin Lizzy de Mr. Phil Lynott. The sun goes down, el sol se pone. Thank you. Bueno, ¿y qué decir de estos alemanes? Jaded Heart, mañana viene, tomorrow comes, es el tema que os proponemos ahora, fantástico himno del rock and roll. Yeah. Bueno, y qué decir de estos nipones que me ponen los pelos de punta con este tema, incluidos los de la cabeza. Vamos a irnos muy, muy alto, lo más alto en la montaña más alta, para escuchar el mountain top de los grandes nipones Bogo. Mountain top, way up high. Bueno, y tenemos que vivir para ver cómo caen. See how they fall. Los grandes Magnum.

again some sunny day. Ha ha ha.